Buenas tardes, esto es Bueno Jazz. Como pueden ver, esta tarde nos acompañan unos dulces sonidos, probablemente algunos de los sonidos más dulces que ha tenido el jazz. Una figura sin duda polémica, que ha pasado por muchos estilos y que aquí lo pillamos en justamente lo que nos convoca, en la mezcla que hay entre la música clásica y el jazz, la denominada así tercera corriente, o third stream. Justamente estamos revisando por primera vez aquí en Radio Leufu, como casi todo lo que hacemos en Radio Leufu, por primera vez. Estamos revisando las colaboraciones muy, muy certeras y muy buenas, muy bonitas y muy bellas, del señor Miles Davis con el señor Gil Evans, arreglador y compositor. Un poco para contarles de qué se trata. En realidad, hoy día venía al programa y, ay, como ustedes podrán imaginarse, a esta altura del año están todos medio chatos, ya está medio en marcha todo el asunto, está complicado. Entonces no tuve mucho tiempo para trabajar el fin de semana sobre el programa que yo quería hacer. Sin embargo, hoy día, gracias a estas cosas maravillosas que pasan en Concepción, Esta semana acaba de llegar a Concepción el director de la Orquesta Sinfónica, el director principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, el señor Julian Querti, con el cual tengo la suerte de tener una grata amistad. Un músico de marca mayor y que está preparando unos conciertos realmente bellos, así que les recomiendo vayan a verlos. Bueno, justamente conversando sobre un curry que habíamos hecho para conversar en esta llegada con Julian, el maestro Querti, le dije que no tenía nada que decir. No se me había ocurrido nada, estoy seco de idea. Y él empezamos a conversar y terminamos conversando sobre estos arreglos sinfónicos de música de jazz. Justamente eso es la tercera corriente. La tercera corriente es la mezcla entre el jazz acústico, cuartetos, quintetos o grupos más grandes, con orquesta sinfónica, es decir, con arreglos de instrumentación más bien asociada a la música de orquesta sinfónica. Seguiremos con The Duke, Miles Ahead, My Ship y The Meaning of the Blues. Buen viaje. Thank you. Así es. El señor Miles Davis, un trompetista excepcional que nacido en la época del bebop, fue cambiando de estilos musicales, fue cambiando de agrupaciones con las cuales se rodeaba, porque le interesaban mucho las texturas. De hecho, todo este trabajo, en realidad, a mí me da la impresión, conociendo la historia de un poco de su trayectoria, que ya en la época del Birth of Cool, del año 57, Miles Davis estaba trabajando con texturas de otros instrumentos. No es que se haya aburrido del formato cuarteto formal, sino que quería probar otras cosas. Y era un músico sumamente creativo y muy, muy versátil, rápido, cambiante. Entonces, rápidamente, ya para el año, empezó a trabajar conoció a un pianista que se llamaba Gil Evans, pianista, arreglador y compositor, Gil Evans. El señor Gil Evans le entregó al señor Miles Davis justamente los sonidos que quería, sonidos orquestales, con cuerdas, con maderas clásicas de orquesta, acercando un poco el jazz a la música de conciertos sinfónicos. También se caracteriza porque son músicas bastante, se llama modal, ¿no? Que son de acordes muy sostenidos, muy plácidos y sostenidos. No siempre plácidos, pero son acordes sostenidos en el tiempo. Entonces uno, el músico debe solear o interpretar sobre los modos musicales. Bueno, para no irlos lateando demasiado y siguiendo con esta tarde de jazz de la tercera corriente, quiero presentar del disco concierto del disco Spain, justamente quiero presentar el tema The Pan Piper y Concierto de Aranjuez. Thank you. Thank you.

Bueno, amigos, esta tarde ha sido de escuchar músicas suaves en torno al jazz, manejadas por el señor Miles Davis y el señor Gil Evans. Miles Davis, trompetista extraordinario, y el señor Gil Evans, un arreglador muy original y muy entretenido. Un poco para redondear el tema. En el bloque recién pasado estuvimos escuchando The Pan Piper y el concierto de Aranjuez del disco Sketches of Spain, o sea, Bosquejos de España, del señor Miles Davis. Y al final de los últimos dos temas del bloque anterior era del disco Porgy and Bess, música de George Gershwin, justamente sus versiones de Summertime, un clásico del jazz, compuesto por el señor George Gershwin y usado por todos los solistas, y todo un tema muy conocido. Yo espero que lo hayan conocido. Y el tema I Love You, Porky. Bueno, eso redondea el formato del programa que estábamos haciendo hoy día. Sin embargo, como el jazz tiene muchas versiones, y quiero aprovechar esta pantalla para invitarlos a lo que va a haber mañana en el Salón de Geriatría. Mañana viernes 8, en el Salón de Geriatría de aquí, de Casa de Salud, estamos presentando un quinteto de jazz mestizo, digo yo, porque estamos infiltrados por un francés que llegó aquí a Chile por amores y es un gran contrabajista. Quien está liderando esta banda, en la cual nosotros nos subyugamos a sus deseos musicales, y estamos tocando lo que se llama música del hard bop y del cool bop. Y un poco para animarlos a que vengan mañana a escucharnos, va a estar muy lindo. Estaremos tocando con el señor César Arriagada, el señor Jean-Louis Carlotti desde la Francia, Daniel Freire en trombón y yo en saxofón. Va a ser una noche inolvidable. Tenemos puros canciones que no han escuchado, temas que no han escuchado seguramente. Y para meterlos en la onda, les voy a dejar aquí al final del programa de hoy el tema de Hank Jones, Soul Station, y el tema de Horace Silver, Doodling. Así que tengan una buena semana. Ojalá vengan mañana a escucharnos a tocar jazz aquí en el Salón de Geriatría. Esto ha sido Bueno Jazz. Bye. Thank you. Thank you.